Hola, hola audiencia de Farco. El sábado pasado, organizaciones de diversidad sexual y disidencias se manifestaron en muchas ciudades de Argentina para reclamar la sanción de la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans. El proyecto tiene dictamen de las comisiones de mujeres y diversidad, de legislación del trabajo y de presupuesto y de hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. Sin embargo, el tiempo pasa y aún no es ley. Escuchamos a Indy Morénico. Y hoy lo que nos convoca es un banderazo a nivel federal por la inclusión laboral trans. En la provincia de La Pampa hay una ley aún no reglamentada y en las ciudades de General Pico y Santa Rosa hay ordenanzas municipales que estipulan que el 1% de la planta permanente de la comuna será ocupado por personas del colectivo trans. Sin embargo, del espíritu de la normativa a los hechos concretos hay un gran trecho. Escuchamos a Jazmín Ábalos, del colectivo trans. Nos prometieron justamente cumplir el 1% de las vacantes, de los empleados estatales de planta permanente, que justamente son 800, y justamente es el 1%, lo cual sería 8 puestos. Hoy nos encontramos con Fernanda, lo cual nos dijo que solamente entraría una persona por año, lo cual no estaría cumpliendo justamente el 1% de los empleados. La mayoría del colectivo trans y disidente es históricamente excluido del mercado laboral, siendo para muchas la explotación sexual el único camino que tienen para sobrevivir. Por eso, la necesidad de que el Estado intervenga. Su expectativa de vida es de 35 años. La exigencia la volvieron a hacer escuchar. Entonces se torna imperioso desde el Estado revertir, reparar y transformar la vida de cada uno de nosotros, entendiendo que el trabajo es un eje ordenador de la vida de los sujetos. Esto nos permitirá proyectar una vida digna en igualdad de condiciones, como cualquier ciudadano común. En 18 ciudades del país se hicieron escuchar en las plazas. Falta saber ahora si los oídos que tienen que escuchar lo hicieron. Desde General Pico, La Pampa, reportó Radio Libre 93.5 MHz. Chau, chau.